noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Ahora, aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy nos acompaña otro gran amigo mío, diplomático, escritor, políglota, cantante, pintor. Todo eso es él y mucho más. Mi amigo querido, Raulito Roa Curillo. Mucho gusto. Oye, mi noche. De verte de nuevo. Sí, puedo tratarte de tú o de usted, pero... Por supuesto, de tú me parece muy bien. Así como nos tratamos habitualmente. Sí. La primera pregunta es capciosa para mí, para el público, para todo. Ha ocurrido algo bien curioso en este programa desde que empezamos. Me he dado cuenta, incluso en las opiniones que dan en Cuba Debate, o sea, que tenemos un foro donde ponemos los programas, donde la gente... Cuando el programa viene personas de origen muy humilde, de extractos muy humildes, que llegan gracias a su talento, a su esfuerzo, al éxito, la gente habitualmente, el público, dice el televidente, ya no le ve defecto. ¿No sería malo, y esa sería la pregunta, soñar con que un día nadie tenga que arañar el fango para llegar alto y la sociedad lo vea como algo normal? Bueno, yo creo que ese ha sido siempre el sueño de los revolucionarios cubanos desde la época de José Martí y, por supuesto, de la nuestra, ¿no?, de Fidel. Realmente nosotros hemos querido hacer un país de gente que no tenga que arañar el fango, de gente que pueda valerse por sí mismo y valer según lo que valen. Mira, mi familia es una familia de profesionales, tanto los Roa como los Curi, o los Curí. Sí, Curí. Por alguna razón estrafalaria, mi bisabuelo, cuando llegó a Cuba del Líbano, le pusieron Curí, y todo el mundo pensaba que éramos familia de Pierre Joliot y todo eso, pero para nada. No. Esto es que en árabe es el Juri, que significa el cura. Son maronitas. Y gente muy humilde, mi bisabuelo y su mujer. Mi abuelo Juan B. Curí se hizo médico porque él estaba destinado a ser comerciante, como la mayor parte de los libaneses de aquella época, y trajo a sus hermanos a estudiar a La Habana también, a Pedro Curí, etcétera, el investigador, claro, claro, de la medicina tropical. Sí, sí, sí. Los Roa son de Cifuentes. En Cifuentes nació Ramón Roa, mi bisabuelo. Él nació en cuna rica, pero él nació rico y murió pobre porque se alzó en la guerra del 68 y su familia perdió todas las posesiones, porque la ley española, cuando había, y sobre todo el primogénito, se alzaba para luchar contra la dominación española, te incautaban todas las cosas. Eso no fue nunca óbice para que el padre de Ramón Roa, Fernando Roa, le tuviera una gran estimación y fuese incluso al exilio a verlo para decirle: tú tuviste razón, tú naciste en Cuba. Bueno, mi padre ya nació en otra época, en 1907, su padre era un empleado público, que no se puede decir ni mucho menos que fuera, en todo caso, como le decían antes en los surveyes, clase media baja. Clase media baja, sí. Y claro, mi padre, desde muy joven, y esto vale también para Ada Curí, echaron su vida con los pobres de la tierra. Mi madre, como cardióloga, era médico del Hospital Calixto García, tenía una consulta particular, y yo recuerdo que su profesor Pedro Iglesias Betancourt, que era un gran clínico muy famoso en la época, le decía: Adita, tú tienes un grave error, tú no sabes cobrar tus consultas. Y es que mi madre, y eso, en eso salió a mi abuelo Juan, ella jamás creyó que la medicina era un medio para enriquecerse, sino un medio precisamente para sanar, para curar. Es decir, que eran gente de un precursor de... Sí, sí. De la medicina socialista, ¿no? El viejo Curí, sí. Sí, no sí, solo, además que él es precursor en muchos sentidos, también en el orden de la medicina, porque él, por ejemplo, fue el primero que en Cuba habló de comer fibras, y nos hacía comer a todos nosotros naranja con ollejo y plátano con cáscara, platanito manzano con cáscara. ¿Con cáscara? Sí, sí, con cáscara. Y un día me retó... Pero era torturador. No, era una cosa terrible. Un día me retó a comerme con él la cáscara de una piña. Y yo le dije: abuelo, si tú te comes la cáscara de una piña, yo me la como también. Y cada uno se comió una tajada de cáscara de piña, que te digo, bueno, pero dice él que era muy bueno porque eso evitaba el cáncer del colon y evitaba además la apendicitis. Es decir, era un viejo, muchos lo llamaron el loco Curí por esas cosas, pero no era absolutamente ninguna locura. En todo caso, era la locura de Erasmo, ¿me entiendes? No tenía nada que ver con las locuras estériles. El viejo Roa, mi padre, como tú sabes muy bien, desde muy joven se ligó al movimiento revolucionario antimachadista, conoció a Mella antes de entrar en la universidad, fue por casualidad, siendo estudiante de bachillerato, a una a un mitin que daba Mella en la universidad, en el patio, el famoso patio de los Laureles, y ahí escuchó a Mella por primera vez en su vida y sintió, como él mismo narró en uno de sus artículos después, sintió que el corazón le latía al lado izquierdo del pecho. Y a partir de ahí, no solo siguió las ideas de Mella, sino que además se hizo amigo de Rubén Martínez Villena desde una edad muy temprana, al punto de que fue profesor de la universidad creada por Mella, la Universidad Obrera, siendo muy joven. Tú recordarás que el viejo Roa tenía un perfil judaico. Sí, sí. Y yo siempre pensaba, claro, también puede ser que sea un califa trasnochado, ¿no? Pero por otro lado, pero él tenía ese perfil judaico. Yo siempre he pensado y he soñado con que tal vez mi abuela, que era María Luisa García Espinosa, de origen asturiano, el Espinosa fuera Spinoza como Baruch. Yo dije, mira tú, somos descendientes del filósofo de Sefardita. Claro, claro. Pero no lo ¿Y creo. ¿Cómo se conocen tus padres? Mis padres se conocen. Mi padre estaba preso en el Castillo del Príncipe, ya en época de Machado. Y mi madre era amiga de Olivita Roa, hija del tío de mi padre, Jorge Roa, profesor de la Universidad de La Habana de Estadística. Y claro, mamá era un poco más joven que Olivita. Olivita tendría 16 años y mi madre tendría 13 años cuando la acompañó a ver a su primo Raulito, que estaba preso en el Príncipe. Y ahí fue el flechazo para el viejo Roa. Cuando el Príncipe era cárcel. Cuando era la cárcel, claro. Y a partir de ahí, cuando salió de la cárcel, empezó a visitar la casa de Juan B. Pero mi padre tenía una doble intención, evidentemente, porque iba a hablar con el viejo Curí, pero de paso iba a hablar con la hija, ¿no? Que ya entonces tendría como 14 o 15, y fue así la cosa. Y se casaron cuando mamá tendría 18 años, y yo nací cuando tenía 19. Y el partido de mi madre fue Julito Ortiz, que fue un gran... La memoria tuya es algo así como insólito. Hasta ahora. Sí. Como decía mi padre, tengo memoria de papel de mosca. Sí. Él lo decía de sí, pero yo lo pienso igual, porque tengo... Para todas estas cosas tengo una tremenda memoria. Ahora, cualquiera que esté mirando la televisión en este momento se da cuenta de tu locuacidad, o sea, que es una cosa, que es una de las cosas que te viste, que te distingue. ¿De dónde sale esa facilidad que tú tienes para hacer cuentos? Para además hacerlo rápido, porque además pasa que esto es una entrevista que tiene un tiempo, pero claro, tú puedes hacer unos cuentos aquí, uno con otro. Bueno, mira, eso se lo debo a mi padre. Mi padre no solo fue un gran hacedor de cuentos, sino que además los hacía a la velocidad supersónica. El viejo hablaba, tenía un estilo balístico, como tú sabes, ¿no? Sí, y hablaba muy rápido, y además hablaba de una manera increíble, porque él hablaba con palabras cultas, sin ser nunca un culterano, sin ser nunca, ni mucho menos... Sí, pero era muy culto. Era muy culto, pero muy criollo al mismo tiempo. Era así, tenía la sabrosura de la cosa criolla en sus conversaciones. Cuando hacía intervenciones impromptu, cuando improvisaba en Naciones Unidas para responderle una réplica a los americanos o a cualquiera, tú leías eso después y te parecía que lo había escrito, y no lo había escrito, lo había improvisado. Ahora, eso viene primero de los años de profesor en las aulas universitarias, en que se acostumbró, por supuesto, a hablar, y hablar con coherencia, hablar con una hilación, etcétera, etcétera. Y además también, bueno, tal vez de los Roa. Papá dice que él recibió legado de puño y letra de su abuelo su manera de escribir. ¿Y tú? Y ¿La no, recibiste pues, de tu padre? Debo haberla recibido de mi padre. Pero, ¿por qué no fuiste actor? Porque hay un momento determinado que tú... ¿Por qué no te dedicaste a ser actor? Porque hay un momento determinado que tú trabajaste en la radio. Sí. Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Yo tenía un profesor de gramática, que era una persona a quien quise mucho y ya fallecido, que era Antonio Vázquez Gallo, a quien tú de la familia. De la familia, por supuesto, amigo de tu mamá, de tu padre, etc. Y Vázquez Gallo escribió una obra que se llamaba Camorra, que puso en el teatro entonces Auditorium, hoy Auditorio Amadeo Roldán, con el patronato de teatro. Y yo era su alumno. Bueno, Vázquez Gallo, entonces se le ocurrió que yo podía trabajar, hacer el papel de un rapaz gallego. Y yo tenía un bocadillo, una cosa así, y además cantaba una canción gallega que el propio Vázquez Gallo cantaba en La Coruña cuando él era niño. Sí, y me bueno. la enseñó. Y bueno, esa noche estaba allí Félix B. Cañé. Y como tú recordarás, seguramente lo sabes, sí. Además por la lectura. No, y además conocía a Félix B. Cañé. No, tú lo conociste, pero me refiero, te acordarás de Ángeles de la Calle. Sí, claro. Un programa que tenía en CMQ. Entonces, pues Félix B. Cañé habló con Vázquez Gallo. Y digo, oye, yo quiero ese muchachito para el programa este de Ángeles de la Calle. Y Vázquez Gallo lo puso en contacto conmigo y con mi familia realmente, ¿no? Con mi madre, que la autorizó para que yo trabajara en Ángeles de la Calle como Mallito, que lo caracterizaban como el niño rico con harapos en el alma. A mí me parecía muy cursi aquello. Yo iba del colegio, que estaba en Quinta y G, cogía el tranvía y me iba hacia MQ en el tranvía. Y un día llegué tarde a un ensayo. Sergio Doré, que era el director productor del programa, me ataja y me dijo que yo no podía entrar porque yo había llegado tarde al ensayo y ya, que me tenía que ir de allí. Entonces yo le dije, bueno, pues mire, le voy a decir lo siguiente, me voy porque además ese papel que ustedes me han dado es una porquería, a mí no me interesa para nada, yo no tengo harapos en el alma ni nada de esas estupideces que ustedes han puesto en este papel. Él, después me enteré, tenía una amiguita que quería ponerle en el papel de Mayito. Tú sabes que las muchachas relativamente jóvenes pueden hacer papeles de niño porque claro, la voz en esa época. Bueno, así fue mi estreno en CMQ, pero de ahí me recogió Justo Rodríguez Santos, que ese es un personaje extraordinario. Ese es otro claro, maravilla. Y después, por último, hice varios papeles en el Teatro Experimental del Aire. Hice el papel de Julián del Casal joven, hice el papel de Rubén Martínez Villena joven, e hice el papel del niño que muere con Pablo Latorriente en Majadahonda, en el Guadarrama, en España. O sea, evidentemente te gustaba. Me gustaba muchísimo. ¿Y qué referente había en tu familia, Josefina? ¿Sería tu abuela Josefina? Mi abuela Josefina le gustaba mucho el teatro, pero en realidad no tenía ningún antecedente. Ese fue Vázquez Gallo que descubrió que yo tenía posibilidades de desarrollarme como actor. Pero cuando cuando nos hemos encontrado por ahí, hablaremos más adelante de eso, en Roma o en París o algo así, y tú te pones a hacer un cuento, tú además, si haces un cuento de un argentino, tú eres argentino. Si haces un cuento mexicano, tú eres mexicano. Esa cosa mimética. Eso se lo debo a mi abuela Josefina. Sí, eso se lo debo a mi abuela Josefina, que era de lo más simpático, porque abuela iba a México y cuando abuela regresaba hablando como mexicana. Y entonces mamá y mis tías le decían, pero parece mentira que tiene que estar hablando como mexicana si tú no eres mexicana. Y así, tú te enterabas que mi abuela había hablado con la esposa del embajador francés, porque entonces empezaba a hablar como francesa ahí en la casa, de una cosa increíble. Era una cosa que no podía, era... Pero no lo podía evitar, no lo hacía a propósito. No lo podía evitar. Es que ella hablaba con un extranjero y se le pegaba el acento del país que fuera. Era mimética. Claro, sí, por eso. Y entonces yo soy mimético, pero voluntariamente. Pero voluntariamente, sí. Claro, no involuntariamente. No involuntariamente. Hay una amiga común, y además es colaboradora, trabaja en nuestro programa, la periodista Lindo Rodríguez de Ribé, sí, que me lo dijo hace mucho tiempo, me dijo, Raulito Roa es el más cosmopolita de los cubanos. ¿Por qué tú crees que ella me dijo eso? No, me parece porque no conoce a otros cubanos. Ella conoce mucha gente. Pero bueno, no sé. Pero yo, es decir, también me ha tocado vivir en muchos lugares, tanto antes de la revolución como después de la revolución, como diplomático, por supuesto. He viajado medio mundo, ¿no? Fíjate la lista que yo fui apuntando. Dime tú si está mal la para que la gente sepa dónde has vivido. 14 años en los Estados Unidos, ya como diplomático. No, antes. Antes también. Sí. O sea, esos 14 años son en total. En total, sí. Bueno, 3 años en Praga, 5 en Francia. Sí. Si fallo, me lo dice rápido. Casi 3 en México. 3. 5 en Italia. Sí. Bueno, sacando la cuenta, eso es más o menos el 43, 44, 45% de tu vida. Sí. Más o menos. Te falta un año en Brasil y 8 meses en Chile, donde empecé mi trabajo diplomático. Yo sabía que la cuenta me iba a salir mal. Sí, no, pero no importa, es casi. Pero está bien. Ahora, en ninguno de esos lugares, cuando tú has vuelto, nunca te has sentido extraño en Cuba. Para nada. O sea, y eso es bien complicado, porque si uno se mete la casi la mitad de su vida, por funciones, por supuesto, no ha sido viajes de placer, todo eso ha sido funciones diplomáticas. Cuando tú volvías, tú te sentías parte de esto, normalmente como si nunca te hubieras ido. Bueno, mira, yo cuando llegaba siempre tenía una primera impresión que de pronto había llegado a un país diferente al que había dejado cuando me fui, lo cual era verdad. Y era bueno, ¿no? No, si era bueno o regular. No, realmente. Hubo momentos en que cuando regresé, después que ya ha comenzado el periodo especial, pues me di cuenta de que había llegado a un país que no era tan bueno como cuando me había ido en los 80, ¿no? Claro. Que había cambiado. Y no había cambiado para bien en ese sentido, porque había problemas, había penurias, carencias y penurias. Y igual cuando regresé de Italia también estamos en otro periodo en que también hay dificultades. Pero bueno, eso es una cosa que te impacta de pronto, pero ya después te vas integrando a la vida diaria y a las cosas, y empiezas a ver las cosas y además empiezas a ver cómo puedes trabajar para salir de liberarnos de estos problemas, ¿no? Como que es lo que piensa todo el mundo aquí en nuestro país hoy, cómo hacer para salir de esta situación económica. ¿Y cuántos idiomas tú hablas? Realmente, Realmente, bien, sí, bien. Realmente bien, yo hablo ahora 5 idiomas, porque yo hablaba checo, pero ya se me ha olvidado. Y hablaba bastante ruso, pero el ruso, como hace mucho tiempo que no lo utilizo, salvo ahora en Roma, que el embajador ruso me hablaba siempre en ruso. La y vida. Los cinco, háblame, espérate, antes que lleguemos al Vaticano. Porque el Vaticano no incluye el español, ¿eh? No, por supuesto. Porque es mi idioma. Claro. Es decir, el inglés, francés, italiano y portugués. ¿Y en cuántos de esos cantas en todo? En todos esos idiomas, hasta en ruso y en checo. Es que canta, Raúlito Roa canta. Y además cantas bien. O sea, cantas bien. Mira, yo cantaba con Sergio Vitier, porque tú sabes que a mí, otra de las cosas que a mí otro sueño fue tocar guitarra. Uh-huh. Y entonces con Sergito Vitier, una vez que estaba, mi primera esposa estaba fuera de Cuba, que ella es hija de italianos y fue a ver a los padres. Sergito se apareció por mi casa, porque yo tenía un tonelito de Bacardí, hechos por los toneleros de la antigua Bacardí de Santiago de Cuba, ¿no? Y ese tonelito tenía un ron que me habían regalado. Y ya no Bacardí. Bueno, era un ron de esa misma fábrica. Se llamaba Caney. Caney. Claro. Sí, se llamaba Caney. Pero bueno, por alguna indiscreción mía, sabía que yo tenía el roncito y fue a verme para tomarse un roncito. Y entonces yo le dije, oye, chico, tú sabes que yo quiero aprender a tocar guitarra, y me dice, te voy a dar clases de guitarra. Entonces lo primero fue buscar una guitarra, y hubo un amigo de Sergio que nos dio una guitarra que Sergio escogió y que era bastante buena para un principiante. Y entonces, bueno, ahí en casa de Sergio, la famosa casa aquella que Fina García Marrús describe en uno de sus poemas, claro, así, una cosa tremenda. La casa de la víbora, ¿no? No, la casa de aquí, cuando estaba con Zarenka. Cuando estaba allá. Sí, sí, ahí fue. Y ahí estaba, entonces conocí a Pablo, porque Pablito estaba allí con Yolanda, y Yolanda estaba con su primera barriga. Claro, porque Pablo vivió un tiempo ahí en casa de Zarenka. Vivió en casa de Zarenka y de Zarenka. Sí. Hasta el punto, bueno, ahí conocí yo a Silvio. Y conocí a Tintín, o sea, a Vicente. Y después más tarde conocí a Sara, y en fin, y a otra gente de la nueva trova. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que yo hacía así, chucuchum, chucuchum, y Silvio me puso el maestro chucuchum. Sí. Pero yo le dije, mira, chico, pero con el chucuchum este yo canto rancheras, canto cosas y me defiendo. Y bueno, así. Pero bueno, sí, yo a mí siempre me ha gustado cantar. ¿Con qué edad tú empezaste a ser diplomático? A los 23. Fui con Carlos Lechuga. A Carlos lo acababa de nombrar el comandante en jefe. Otro de los grandes diplomáticos. Gran diplomático nuestro. Maestro de maestros. Y Carlos Lechuga me propuso, él me conocía, yo había trabajado con él en algunas cosas y habíamos estado en la época del mundo, etcétera, y le propuso al comandante que fuera yo con él a trabajar en la Embajada de Cuba en Chile. Y me nombraron contra el criterio de mi padre, que acababa de ser nombrado ministro de Estado en ese momento. Porque decía, bueno, pero que van a pensar que es que yo soy el que he nombrado a Raulito aquí. Claro. Entonces hubo una nota en el periódico que salió en Revolución, en la cual se explicaba que yo era nombrado en Chile y que eso era independiente del hecho de que yo fuera hijo del ministro, porque en esta revolución no había nepotismo. O sea, se publicó. Se publicó esa nota en Revolución. ¿Y tú conservas eso o no? Y yo creo que está en casa, sí. Me parece que sí. Porque eso lo recortó mamá. Ya. Raulito, ¿Tú pintas todavía? Porque tú pintabas. Yo pintaba, pero yo empecé a pintar desde muy joven. Y después seguí pintando cuando estaba en Praga. Y después cuando estaba en Brasil también. Hice bastante cosas al óleo. Al principio pintaba, hacía gouache primero. Y fue una cosa muy interesante porque un día hablando con René Portocarrero, quien yo conocí desde que tenía 11 o 12 años, me dijo que él había aprendido a dar las cosas en las cosas de la marina, las brújulas. De acuerdo con lo que había visto que yo hacía. Yo me quedé asombradísimo, dije, pero ¿cómo es posible? Y dice, no, porque tú tenías una manera y una frescura que me gustó muchísimo. Bueno, le hice a él en Praga una iglesia barroca, que se la regalé y la tenía en su comedor. Y René me contaba, lo cual me enorgullece enormemente, que la gente que llegaba allí le decía, ay, René, ¿y esta? Mira qué bonita, ¿de cuándo es esta? Y dice, no, esta es de Raulito. Era la iglesia que... Bueno, ya después de eso, yo creo que ya después de Brasil yo he pintado muy poco. He pintado un poco con mi hija Mariela, con los colores de mi hija Mariela, que es la más pequeña, como tú conoces, la sobrina de Silvio. Y entonces le dejé algunas cositas así en la casa, pero después de eso más nunca he pintado. ¿Y cuántos cuadros de esos tú conservas o los has regalado? Conservo muy pocos, como 4 o 5 cuadros, óleos. Y el resto no. Y tengo algunas cosas que son sí, algunas acuarelas que sí tengo, por ahí andan por la casa. Ahora hablaste de Mariela, ¿y cuántas hijas tú tienes? Tengo 3 hijas, María Carla, Patricia y Mariela. Tres hijas de tres mamás diferentes. De tres matrimonios diferentes. Sí. Pero, ¿y cómo tú te llevas? Porque yo sé que tú te llevas bien con todo el mundo. ¿Cómo tú te llevas con todas tus ex esposas? Yo me llevo muy bien con todas. Además, por suerte, todas son tan inteligentes que han mantenido unas relaciones estupendas con mis otras hijas también. Es decir, que mis hijas no se tratan como si fueran medio hermanas, sino son hermanas. Es que ese término de medio hermano, medio hermano es horrible. Pero bueno, tú sabes que eso puede ocurrir. Ahora, háblame de Lili, porque Lili es tan simpática, tan ocurrente, tu actual esposa. Ella es pintora. Ella es pintora. Ah, ella sí es pintora. Le gusta muchísimo, está haciendo muchísimas cosas ahora en la casa. Pero ella es, como se conocen, así como funciona. Bueno, ya sé, por la familia, estaban toda la familia, ya los lechugas por allá, los rojos por aquí, ya, pero tú la conocías de siempre, ¿no? Bueno, de siempre, porque desde que era una niñita, era la hija de Lilian Lechuga, que es una amiga mía. Claro, sí, entonces, claro, yo la vi crecer, y jamás me imaginé, por supuesto, que tendría yo nada que ver algún día con Lilian, ¿no? Pero bueno, las cosas ocurren, la vida está llena de sorpresas. ¿Qué música tú escuchas, Raulito? Que siempre sabes que yo escucho diferentes músicas. ¿Cuál es la preferida? Para mí la barroca. De los músicos preferidos, bueno, pero me gusta, por supuesto, me gusta Bach, me gusta Mozart, me gusta, sí, pero además me gusta, por supuesto, el loco pelirrojo fabuloso veneciano Antonio Vivaldi. Esa es la música que yo prefiero para escribir, para estudiar esa música. Ahora, me gusta la música nuestra, la música popular, no solo la trovadoresca, sino la música de la guaracha, el mambo, el danzón, toda esa cosa me gusta. Yo soy musical. ¿Y la ópera te gusta, no? Arias de la ópera. Arias. A mí siempre me pareció la ópera un género muy decadente, y además había cosas que me molestaban. Sí, decadente. Había cosas que me molestaban mucho, porque en la ópera tú tienes que de pronto una transición hacer, y ahí como tú dices ahora, dice, me da el café, por favor, y es una cosa tan ridícula, ¿no? Es decir, que no tiene sentido. Claro, las arias, sí, las grandes arias, me gustan mucho, las de Verdi y las otras. Pero había otras cosas que no. Yo tuve que ir a la ópera también por un problema de entrenamiento cultural, vamos a decir, que no me vayan a decir que nunca fui estando en Nueva York, no fui al Metropolitan Opera House, y que claro que fui, y además vi varias cosas allí, y vi las Valquirias, ¿me entiendes?, de Wagner, que nunca me ha gustado Wagner, porque me parece bombástico, me parece una cosa terrible, por eso le gustaba a Hitler, que era un tipo así. Claro, ¿no? Sí. A mí no me gusta nada de esas cosas de Die Walküre, no me gustan nada. Pero bueno, fui también a cosas de Verdi, que tiene más afinidad con nosotros, ¿no? Nosotros con él. Mientras, y también Verdi, que te quiero verde, que también tiene mucha afinidad con nosotros, encanta con Federico. A mí me encanta Verdi. ¿Cuántos libros tú has escrito, Raúl? Bueno, he escrito en realidad tres, pero son cuatro, porque tengo uno nuevo que se llama Memoria de Mundos Varios, que no está publicado todavía, que se lo tengo que llevar a la editorial. Pero ya está terminado. Ya está terminado. Ya lo vio incluso mi editora, que en este caso es Vivian Lechuga. Sí, bueno, claro. Que es mi tía. Claro, sí. No. Es que, claro, esto, yo me imagino que debíamos sacar al final del programa una especie de mapa para ir llevando a todas las familias, uniéndolo todo, porque la memoria, en este programa por lo menos, tu memoria solo ha sido comparable con la de Vicente. Vicente, cosas maravillosas. Vicente también. Feliu, sí, porque sí. También tiene una memoria como la tuya, ¿no? Con el nombre y todo. Y eso a Vicente se me olvidó preguntarle quién había sido el comadrón, ¿no? El donatólogo que lo trajo. Estoy seguro que sabe el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento del médico que lo trajo al mundo. De todas las embajadas en las que tú has trabajado, ¿cuál es la que tú recuerdas de todo ese trabajo diplomático con más nostalgia? Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es un puesto de enfrentamiento, es un puesto de lucha, donde los embajadores cubanos, me refiero, ¿no? Sí. Para otra gente tal vez no sea nada de eso, pero para los embajadores cubanos es el puesto de enfrentamiento con el imperio, en millones de temas, además, porque estamos encontrados en casi todos los temas. Y a mí eso me estimulaba intelectualmente mucho, me pareció que era una cosa extraordinaria el haber podido representar a Cuba ahí en Naciones Unidas. ¿Y la última embajada tú tuviste, el Vaticano? La Santa Sede. La Santa Sede es un desafío, porque la Santa Sede es absolutamente sui generis. Si es un estado pequeño, como tú sabes, bueno, que son 44 hectáreas lo que tiene como territorio, pero además es la Ciudad del Vaticano y es el Estado Vaticano, pero es más que el Estado Vaticano, es la Santa Sede. Y la Santa Sede es la cabeza de la Iglesia Católica, y eso son miles de millones de personas en el mundo. que comparten la religión católica, ¿no? Que siguen la religión católica. Y además allí el protocolo y toda la diplomacia vaticana es una diplomacia muy clásica, cosa que ya no es así en el resto del mundo, pero allí es así. Como tú recordarás, para ir a las misas, por ejemplo, una misa que oficie el Santo Padre, hay que ir con frac, y dependiendo, ¿no? Si es una misa por difuntos, pues sin ninguna condecoración, pero si es una misa por otras cosas más alegres, pues entonces sí, vas con todas tus condecoraciones. Y me pasó eso, que yo tengo varias condecoraciones que me han dado algunos países donde he estado acreditado, pero yo las había dejado todas en Cuba porque nunca había usado nada de eso. Y cuando llegué ahí, el jefe de protocolo me dijo: oiga, pero usted va a presentarle credenciales al Papa y no lleva sus condecoraciones, porque yo sé que usted las tiene, he visto su currículum vitae. Y digo, claro. Ah, pues yo las tengo. Pero dice, bueno, póngaselas. Y digo, no, están en Cuba. Y dice, ¿cómo en Cuba? Y yo, sí. Bueno, las tuve que llevar porque me dijo, no, pero usted la próxima vez que vaya a Cuba las trae, porque esto tiene que venir aquí con sus condecoraciones. Y eso forma parte de la etiqueta del protocolo. ¿Cuántas veces viste al Papa? Bueno, mira, en primer lugar presenté credenciales a Juan Pablo II. Juan Pablo II, claro. Lo vi esa vez, porque ya estaba muy enfermo. Y tuvo la delicadeza, y realmente la delicadeza, no ya conmigo, sino con Cuba. Con Cuba. Y pienso que en eso estaba, además, no solo era Cuba, sino era también Fidel Castro. Porque él tenía una profunda empatía con Fidel. Decían, como dicen ahora, una química especial. ¿No? Aquí se vio cuando vino. Sí, y él admiraba, sin duda alguna, yo estoy convencido de eso, y además me recibió, aunque ya después de mí, ya no recibió, creo yo, más que a otro embajador y a nadie más. Ya los demás los recibió el secretario de Estado, porque ya él no podía. Y fueron dos cosas así, que me permito decirlas porque fueron muy emocionantes. Lo primero que me preguntó fue, ¿cómo está Fidel? Entonces Fidel... no había tenido todavía la operación grave, claro, que tuvo, claro, después, pero había tenido la caída aquella, la caída de la rodilla, y todo eso. Yo le dije que estaba ya muy bien, recuperado, caminando perfecto, y todas esas cosas. Y después, cuando yo termino, me dice, ¿y Raúl? Y me quedé tan sorprendido, porque él conoció a Raúl también, por supuesto, y estuvo con él en Santiago de Cuba. Claro. Y entonces se acopló. Esa fue la segunda pregunta que me hizo. También, bueno, le hablé de todo esto, le hablé un poco de la situación en Cuba en aquel momento, que era difícil, etcétera. Y me dijo, ¿usted está solo? Digo, no, estoy con mi esposa. Digo, que pase. Y entonces ahí nos hicimos la foto de familia con el Papa, que es... ¿Dónde te recibe su santidad? Él me recibió en su despacho, que no era usual, pero ya en este momento de su enfermedad sí recibía. ¿Por qué no era usual? Porque no, porque él recibía normalmente en una sala, una sala prestigiosa del Vaticano, ceremonial, ¿no? Mientras que su despacho era el lugar donde él trabajaba, y tenía su biblioteca y tenía su mesa. Y al Papa, al Cardenal, a Benedicto, cuando era Cardenal Ratzinger, lo había visitado, porque como visita de cortesía, para conocer, por supuesto. Pero era cuando él trabajaba en lo de la doctrina de la fe. La doctrina de la fe. O sea, sí. Después ya lo vi cuando saludó al cuerpo diplomático, ya después de haber sido electo Papa, que fue una delegación cubana, como tú recordarás. Sí. Allá, ¿no? Y entonces, bueno, lo saludamos, y eso es año tras año. Después, siempre hay una fotografía de familia con el Papa y el secretario de Estado, el secretario para las Relaciones Exteriores, el sustituto y todos los embajadores detrás de acuerdo con un estricto escalafón, es decir, por precedencia, estricta precedencia. Y ya estaba en la fila detrás del secretario del Papa y del secretario de Estado. Y ahí me tocó venir, así que nunca llegué a la primera fila. No, nunca llegaste a la primera fila. A ver, ¿tú estás acogido a esa cosa que se llama el retiro? No. Yo estoy trabajando como asesor del ministro de Comercio Exterior, Inversión Extranjera y Colaboración, Rodrigo Malmierque. Claro. Compañero a quien conozco hace muchos años, desde que era un jovencito estudiante. Claro, que conocíamos a su padre. Bueno, a su padre, por supuesto, porque Isidoro fue mi jefe durante 8 años que yo fui viceministro de Relaciones Exteriores. Y con Rodrigo nos conocimos en diversos viajes y cosas que hicimos juntos, a cosas de los no alineados, del grupo de los 77, cuando yo era precisamente viceministro de Relaciones Exteriores. Y ahora, cuando regresé, pues Bruno muy amablemente quería darme una dirección, me habló más o menos, y yo le dije, mire, yo realmente ya pienso que me gustaría más que nada ser asesor. Pero bueno, en el MINREX no hay asesores. Hubo, pero ya no hay ningún cargo de asesor, y por lo tanto me dijo, bueno, yo no tengo ningún cargo de asesor, tú podrías ser profesor del IRRI. Le dije, no, pero yo no tengo vocación. Conferencias sí puedo dar, pues como tú ves, vaya, es difícil mandarme a callar. Entonces, bueno, no, pero a mí mucho. Me encanta que yo creo que el éxito de estas entrevistas normalmente está, si algún éxito tuviera, no voy a ser vanidoso, en lo que dice el invitado, porque al final de cuentas a mí la gente me ve toda la semana. No, así no, que pero lo tiene, que tiene que hacer sentido, porque las respuestas que tú elicitas son las que tú elicitas. Y sí, son, pero eres tú el que las hace. Tan buenas. Las preguntas son muy buenas. ¿Cuál fue el sumo, ¿no?, de tu padre como diplomático? ¿Y cuál sería, bueno, el tuyo? Bueno, yo pienso que haber sido ministro de Relaciones Exteriores para mi padre fue una cosa muy importante, en el sentido que le permitió librar batallas por Cuba que no hubiera podido librar de no haber sido el ministro de Relaciones Exteriores. Y para eso, yo creo que eso para él fue formidable. Como lo fue también el haber sido electo al primer comité central del partido. Le comunicaron, estaba en Naciones Unidas, que había sido electo al comité central, al primer comité central de nuestro partido. Eso para él fue un impacto extraordinario, y mandó un mensaje muy emotivo al comandante en jefe en aquella oportunidad, que salió publicado y que yo lo conservo, por supuesto. Pero tú has sido también un gran diplomático. Sí, tú lo sabes, y lo sabe nuestro pueblo, por lo menos las personas que están muy atentas al devenir político de la nación. ¿Cómo tu papá le dijeron, no sé quién se lo puso, lo dirá, canciller de la dignidad? Es decir, eso fue cuando las sexta y séptima reuniones de la OEA, que fueron que tuvieron lugar en San José, Costa Rica, en el año 1960. Allí fue aquella famosa reunión en la cual mi padre se retiró abruptamente y le dijo, bueno, había, después de haber denunciado la camancola, como dicen, que habían armado los americanos contra Cuba allí para condenarla, etcétera, etcétera, preparar el terreno para la invasión después de Playa Girón y toda esa cosa. Él se levantó airadamente, se fue y dijo, me voy y conmigo se van los pueblos de América. Y entonces fue una cosa tremenda, y la delegación cubana salió cantando el himno nacional, y allá afuera había el pueblo costarricense que estaba oyendo toda aquella cosa, y que además empezó a gritar viva Cuba y viva Fidel y todo aquello. Y entonces hubo un periodista que le dijo a mi padre, usted es el canciller de la dignidad latinoamericana. Y eso se quedó así, salió publicado en algún lado, y aquí en Cuba, pues en fin, la gente le puso el canciller de la dignidad. Es un título nobilísimo porque es popular. Claro, pero si tú tuvieras la oportunidad de autodenominarte. ¿Yo? Sí. Ah, no, yo realmente no sé qué decir. Pero la gente, a lo mejor todo el mundo no sabe que tú también has sido un gran diplomático. Por eso te digo, o sea, un diplomático que ha defendido a Cuba en escenarios diversos. Entonces, también a veces la modestia de las personas, tú eres un hombre muy modesto, te impide decir, bueno, yo sería también, bueno, entonces, el hijo del canciller de la dignidad. O sea, sería el... Yo soy algo más que el hijo del canciller de la dignidad, porque yo soy el hijo del canciller de la dignidad, lo cual para mí es timbre de orgullo, claro, por supuesto. Pero yo soy yo. Yo fui siempre yo desde siempre. ¿Por qué? Porque tener un padre ilustre es difícil. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Pesa muchísimo. Uh-huh. Mira, cuando yo era un joven, cuando era un niño, muchachito en la escuela, era siempre el hijo, mira, el hijo de Roa, qué sé yo. Después, cuando llegué a la universidad, yo estudiaba Ciencias Sociales y Derecho Público, y mi padre era el decano y además era mi profesor de Historia de las Doctrinas Sociales, etc. Entonces yo era allí el hijo de Roa, y ahí hubo hasta incidentes y cosas, porque yo tenía buenas notas porque me gustaba la carrera, la estudiaba. Imagínate tú, si esto es en la universidad, después ya cuando soy diplomático y estoy en mi trabajo, ser el hijo del ministro de Relaciones Exteriores. Cuando yo regresé de Brasil en el 64, hablé con el comandante en jefe, por cierto, bueno, primero había hablado con el Che, que era mi amigo de México, y le dije, oye, yo quiero ir a trabajar contigo. Y entonces me dijo, sí, vienes a trabajar conmigo. Me acuerdo que pasaron unos días y me lo encontré en casa de unos amigos, que él fue a recoger a Leida, que estaba con la hija, porque era el cumpleaños de unos muchachitos. Y entonces me lo encuentro allí y le digo, oye, ¿mi trabajo qué? Me dice, sí, vas a trabajar con Miguelito Figueras en Plan Perspectivo. Y yo le dije, mira, yo no sé nada de planificación. Me dice, no, pero tú no sabes nada de nada, has sido hasta embajador. Entonces yo le contesté. Sí, ¿no? Entonces me dijo, ah, pero te vas a poner bravo con el Che. Y se echó a reír. Sí, me dijo así. Claro, Yo tenía una confianza con él que podía decirle ese tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, yo conocí en México y éramos muy amigos y peripateábamos por México en aquella época con Javier Paso y Manolito Evia, ya ambos difuntos. De todas maneras, la maravilla de eso es que tú eres el hijo de Raúl Roa, eres el hijo de la doctora Ada Curí, tan amiga de mi madre, tú sabes que se querían, ¿cómo se querían? Y has llegado a ser uno de nuestros grandes diplomáticos, nuestros grandes hombres, y todavía tú eres joven, así que yo espero que en algún momento dejes de ser asesor de nuestro querido Rodrigo y vuelvas a ocupar un puesto importante en la diplomacia cubana, que tanto te necesita. ¿De qué cosa tú te arrepientes de no haber hecho en la vida? Porque tú has hecho en la vida lo que has querido, de todo. Bueno, de las cosas que he hecho no me arrepiento. No, ¿qué te hubiera gustado hacer en realidad? ¿Qué me hubiera? No, yo creo que todas las cosas que he hecho me gustaba. Pero tiene que faltarte algo tiene que faltarte, porque no puede ser, mira, te hablas todos los idiomas, ahí están todas las embajadas. Hay algo que tú dices, bueno, yo quisiera haber estado en tal... No estuve en la sierra, eso es algo que me hubiera gustado. Pero tú sabes que cada día se hace, aunque pueda parecer una metáfora, más necesario subir a la sierra, a defender la sierra aquella que nos ganamos. Claro que a veces hay veces que la gente la quiere echar a perder. Tienes razón, eso es verdad. Entonces, bueno, pero yo seguiré trabajando como asesor de Rodrigo, que me parece que es una cosa en la cual puedo ayudar. Está bien, yo espero. Y si no, y si la cosa se pone mala, y espero que no pase, pues nos vemos en la sierra. Bueno. Te quiero mucho, Raulito. Un abrazo, mi socio. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Hondos de la misma celda o del mismo andén.